La pasamos rico, tremenda nota. Después de Kiki terminamos en la otra. Tomando chito, no dijimos cosas. Tú estás bien rica y Miami te queda hermosa. Pasamos rico, tremenda nota. Pa' la playita y terminamos en tu boca. Te felicito, mi niña tuyosa. Aprendiste inglés, pero aprendiste otra cosa. Toco, toco, toco, yo te toco, toco, toco. Dios bendiga al ingeniero que hizo este edificio como 90 veces para cerrarme contigo. Donde no metemos manos, donde siempre nos besamos, donde no te daba el sol. En el ascensor, tocándote todo. Toco, toco, toco, yo te toco, toco, toco. Yo no sé si el arquitecto diseñó el apartamento pensando que algún día la mejor vista sería medio.